Así que bueno, para cerrar el año, un libro que no llegué la semana pasada porque da justito para las Navidades, ¿no? Que nadie se sienta ofendido porque el libro tiene una manera de escribir que no es no es la que está en la Sagrada Escritura, uh-huh. Pero tampoco es ofensiva. Quiero decir, este libro se llama La Biblia, precisamente, no es La Biblia. La Biblia según 25 escritores argentinos. Ajá. Es un libro que no había terminado para la semana pasada porque lo había comprado la semana anterior y hace una recreación de distintos pasajes de la Biblia, pero escritos por escritores argentinos como Pradelli, Cross, María Granata, Griselda Gambaro, José Pablo Feynman, Ana María Yúa, Luisa Valenzuela, Héctor Tizón, Giardinelli, Gandolfo, bueno, Sasturain. Bueno, Sacomano, son 25 escritores argentinos que se reúnen en este libro que editado por MC, que habla de la Biblia, habla de distintos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, uno que suena desopilante es La Torre de Babel, una escalera al paraíso, esto escrito por Feynman, uh-huh. Por José Pablo Feynman. Pero claro, fíjate vos el paralelismo, ambienta esto Babel en... La Babel que inventa en 1938 en un bar en Singapur. Entre ellos hay un revolucionario irlandés. Está Hitler. Ajá. Es decir, la ficción va llevando... Es que en realidad es Babel. Es un pasaje de la Biblia ficcionado. ¿Está bien? Sí. Ficcionado y... Y por ahí... ¿Qué tiene el libro distinto? Y bueno, las cosas que ocurrieron en el mundo ocurrieron en la Biblia, antes de la Biblia, durante la Biblia y siempre en el mundo ocurrieron. Ahora, el lenguaje este es un lenguaje un poco más campechano y más argentino. Casi todos hablan más un lenguaje más llano. Y es un paralelismo casi en algunos casos no es textual la traducción. No es que cuando hablan de como acá, de lo de Feynman, es textual La Torre de Babel, no, hace una metáfora, claro. en un relato, y en el comienzo, el personaje que se llama Nolan le dice a Hitler que tiene que matar ingleses, porque claro, era irlandés, y Feynman lo remata diciendo, te lo dije Adolf, ingleses tenía que matar, si hubieran matado más ingleses y menos judíos, Irlanda sería libre. Pero bueno, en la Babel esa hace un rescate de lo que en la Sagrada Escritura y en cualquiera de las conversaciones religiosas está, que es la presencia de del diablo. Del diablo, claro. Y el diablo como lo hace figurar como Satán, Lucifer, Metistófeles, Belcebú, Belial, el maligno, Abadón, Apolión. Mira todos los sinónimos que se utilizan para nombrarlo, y nombra en dónde está escrito, ¿no? Claro. Príncipe en Matías 12:24, y maligno en Matías en 6:13. Sara y Abraham, que en realidad Sara es Saraí, y Sara en realidad es señora, uh-huh. Después, en la traducción. Esto escrito por Ana María Yúa. Etapas del desierto, una joyita de 4 páginas de Héctor Tizón, que te lleva a... Realmente Tizón tiene esa particularidad, ¿no? Siempre lo descampado, lo árido, será esa presencia de Jujuy que tiene Tizón en sus escritos, ¿no? En 3 páginas prácticamente describe, como si fuera un testamentario le llama, Sansón. Pero Sansón no es cualquier Sansón. Mempo Giardinelli ubica a Sansón en el bar La Estrella. ¿En el bar La Estrella? Sí. Por eso digo, que nadie se sienta tocado y lea este libro, si lo va a leer, con amplitud, porque el relato dice así, Sansón me tiene podrido. O sea, sugiere el Rafa. Son 2 tipos que están tomando whisky con soda en un bar, pero a partir de ese disparador hace todo el raconto de del Sansón traicionado porque alguien lo traicionó cuando se durmió y le cortó el pelo. Fue una mujer. Bueno, uno de los dos protagonistas revive a través de este Sansón su propia historia familiar, con la traición de su abuela, toda la historia. Bueno, son, por eso digo, no sé si llamarle pequeñas joyitas, pero son pequeñas recreaciones de grandes escritores. Los proverbios y salmos, el Señor es mi herencia, de Juana Vignosi, están reflejados en verso, pero con versos aggiornados. Qué trabajito también, ¿eh? No, por eso. Libro. Sí, elegía nacional, elegía de la patria. Uh-huh. O decir, ¿qué tendrá que ver con el...? Bueno, sí, ¿ves? Y, a ver, por acá, vamos a ver este otro, que es uno muy largo. Como verán, siempre traemos el libro. Isaías, un malentendido, de Sasturain. Y el Isaías que nombra Sasturain es un Isaías, Julio Isaías Ortiz Fickman, 1908-1975, más conocido como el profe Isaías. ¿Y qué hace a través de este profe que políticamente tenía su compromiso? Sasturain ubica los años duros del país, 74, 75, 76, los va llevando y los aborda desde, este nombre, este nombre que está en la Biblia, de Isaías. Así que... un trabajo para destacar, sí, ¿no? Está editado por... Dice la contratapa. Alguien dijo que todas las historias que puedan contarse ya están en la Biblia. El Antiguo Testamento, colmado de profecías, también un presagio de todos los libros que le siguieron y le seguirán. En la conciencia de unirse a un proyecto común, ideado y dirigido por Esther Cross y Ángela Pradelli, 25 escritores argentinos releyeron las historias del Antiguo Testamento y reescribieron varias de ellas, que es un poco lo que yo decía. Así que, la Biblia, esta es una edición... Editorial MC. Sí, la verdad que es una edición que encontré en una estantería de libros, y es una edición barata. Ajá. Los libros han... bueno, no vamos a hablar de esto para finalizar. No han escapado, obviamente. No han escapado a las generales de la ley, han cambiado. Este libro es recién editado en septiembre del 2009. Bárbaro. La Biblia, entonces, de Editorial MC, el recomendado. Según 25 escritores argentinos. Con esto estamos cerrando el año. Bueno, esperamos empezar el ciclo el año que viene. Terminarlo es bueno, pero empezarlo es mejor. Seguro. Y bueno, para los renovar un poquito las fuerzas, ¿no? Sí. El optimismo, las ganas, sí, el ánimo, sobre todas las cosas. Lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, ¿no? Las personas también no somos lo que decimos por radio, somos seres humanos con líneas de pensamiento políticos, sociales, religiosos. Yo creo que lo que pasó en estos días es una celebración para el creyente y de respeto, que debería, para mi gusto, tener otro color, no el turrón y la piñada y los cohetes. Me parece que eso es para Año Nuevo. El Año Nuevo es otra cosa. Pero más allá de la religión que tenga, me parece que para los que son creyentes es un momento de reflexión, que la comida tiene que pasar a ser no secundaria. Acá, bueno, los argentinos somos primero a ver quién va a ser. Priorizamos la comida. Sí, aunque me parece que, por lo que pude percibir en familias con las que hablé, han cambiado los hábitos. Sí, estamos más moderados. Estuvo todo el mundo más liviano, menos... Más concientizados, ¿no? Sí, y no es solo por lo económico. De todas maneras, americanizándonos o argentinizando más un poco el festejo. Sí, porque tenemos una mezcla rara nosotros, claro. El arbolito de Navidad, Papá Noel, Santa Claus, quería decir que, por ejemplo, nosotros allá en Santa Fe teníamos, un lugar donde yo viví de chica, teníamos la costumbre, no existía ni Papá Noel ni Santa Claus, era el Niño Dios que venía por la madrugada del 25, o sea, nosotros teníamos que ir a acostar y nos queríamos ir a acostar bien temprano para que se pase rápido esa noche para el 25 a la mañana tener los regalitos del Niño Dios que venía durante la noche. Fíjate, claro, que, como si se conoce, era, ¿no? Hermoso. El nacimiento, seguro. Claro. Sí, depende. No opino sobre la religión. Digo que me parece que son dos hechos distintos. El 31 es otra cosa. Sí. Sí, sí, es más de festejo, más de jolgorio y de algarabía, sí, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, termina el año y bueno, y esperemos empezarlo. Yo voy a tratar de empezar leyendo, que estos días están medio postergados, para poder estar en el verano. No digo vamos a estar todos los miércoles, vamos a ver cómo viene, pero vamos a tratar de estar el verano también acompañado, porque el verano es uno de los grandes momentos para leer. Seguro. Ay, sí. Seguro. Además, el entorno que uno elige en vacaciones o más distendido, ¿no? Sí. Te ayuda y además te... A las señoras que lean en la playa, vamos a decir que con las le pongan protector un poco más alto, porque claro. No he visto gente dormida en la playa con un libro en la cara. No sé si leían por hombro, sí. Pero bueno, lectura recomendada para el verano, La gran historia de Vietto. ¿Se queda o se va de Racing? Creo que ese es el gran problema, ¿no? Ese, ¿qué pasa con los pibes en Racing? Sí, pero bueno. Sí, o Centurión. O Centurión. Plata hace falta, han ofrecido una plata que no han ofrecido nunca por un jugador de Racing. ¿No se puede quejar esta primera campaña que tuvo Racing? No. ¿La academia vino bien? Vino bien. ¿Vino bien? Sí. Nadie lo esperaba. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del año. Venimos sosteniendo, vamos a depender de los resultados, pero hemos hecho todo un retiro espiritual con los nietos que se han conservado con la academia ahora, para Navidad. Han renovado los ¿bajo votos. Presión? No, los llevamos por el convencimiento. Claro, los deditos detrás de la puerta. Hay que convencer. Algo de extorsión hay. Hasta le han regalado, han recibido de Papá Noel gorro con, no solo el logo, sino acá la hinchada, que es lo mejor que hacen, arriba, como si fuera en cuero. Espectacular. Daniel, lo mejor y un buen comienzo del año y feliz año, ¿eh? Muchas felicidades en particular. Para vos y tu familia. Muchísimas gracias, Daniel Paranace, en nuestra biblioteca de los días miércoles. LU32 AM 1160.